Yo que vivo encerrado en mi mala hostia, que pocas veces salgo fuera de mí. Y es que el odio corroe mis entrañas y me envenena hasta morir. La angustia que siento consigue sacar siempre lo peor.